otra vez junto a mí. Ven y bésame, ven y abrázame. Quiero yo tener tu calor otra vez junto a mí. Pero me dices que es tarde, que no puedes estar junto a mí. Porque yo te mentí, te fallé, te engañé. Pero todo se ha pasado y estoy otra vez para calmar el dolor que te causé, mi amor. Ay, perdóname.